Julio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Santiago Ramírez, en la producción Orlando Rivera. Y hoy seguimos recordando clásicos que han sido número uno en los Hot 100 de Billboard. En la FM Plus 93.9, comenzábamos con un éxito del disco de 1978 que fue número uno durante 3 semanas. He explicado antes que en esa época, en los 70, era difícil que una canción durara en el número uno más de una semana porque es que había tanto material de calidad y se compraban tantos discos que simplemente era muy difícil que se mantuviera así durante más tiempo. Entonces, 3 semanas era bastante en esa época y esto es un clásico del disco que hizo el grupo A Taste of Honey, la canción Boogie Oogie Oogie. Nos vamos ahora con una que fue éxito por allá en el 2004-2005 por Sean Paul, esto que se llama Get Busy. Shake that thing, miss, can I shake that thing, miss, and I better shake that thing, yeah, donna donna, Jordy. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9 y recordamos éxitos que han sido número uno en los Hot 100 de Billboard, como este que acaban de escuchar, una canción de 1989 que permaneció 3 semanas en ese puesto y lo hizo una mujer que se dio a conocer primero como bailarina y coreógrafa, luego cantante y luego tuvo una segunda carrera muy exitosa como jurado en el reality American Idol, me refiero a Paula Abdul, el tema Straight Up. Vamos ahora a continuar con música y el turno es para Ricky Martin y una canción que hace parte de su disco homónimo del año 99, el único número uno que él ha tenido hasta la fecha en los Hot 100 de Billboard. Aquí está Living La Vida Loca. Stevie Wonder tuvo varios número uno en los Hot 100 de Billboard, empezando por el primer sencillo que él lanzó, el tema Fingertips, con el que él tuvo un número uno a sus 13 años. Y en los 70 también tuvo varios. Y en los 80 también estaban oyendo justamente uno de los 80 en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag, numeral El Sabor de la Noche. Están escuchando la FM Plus y hoy recordamos clásicos que han sido número uno en los Hot 100 de Billboard. Este es el último que ha tenido Stevie Wonder en este puesto hasta la fecha de 1985, una canción del álbum In Square Circle que duró una semana en ese puesto. El tema Part-Time Lover. Nos vamos ahora con un éxito de los 90, esta fue número uno en el 95-96, del disco Falling Into You, llega Celine Dion con esto que se llama así, Because You Love Me. For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9 y estamos recordando clásicos que han sido número uno en los Hot 100 de Billboard. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Estaban oyendo una canción que fue número uno por allá en el año 2005, y es el único número uno que ha tenido Gwen Stefani hasta la fecha en los Hot 100 de Billboard, el tema Hollaback Girl. Nos vamos ahora con un hombre que creo que tuvo tres número uno en los Hot 100 de Billboard, un artista inglés, y recuerdo sobre todo dos canciones muy famosas de él. Una fue Caribbean Queen y la otra es esta. Él es Billy Ocean, que llega ahora con una canción que fue número uno durante dos semanas en 1988. Esto se llama así, Get Out of My Dreams, Get Into My Car. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Están oyendo la FM Plus 93.9 y estamos recordando clásicos, canción número uno en los Hot 100 de Billboard. Y estaban oyendo el éxito más importante en términos comerciales de la carrera de Santana, una canción del álbum Supernatural de 1999 que hizo con la participación especial de Rob Thomas, me refiero a Smooth. La siguiente canción fue número uno durante 10 semanas en 1981, es decir, dos meses y medio. Eso en esa época era increíble, era un logro increíble. Lo que pasa es que ahora la cosa pues no parece nada del otro mundo, porque con streaming es mucho más fácil que una canción tenga millones de reproducciones, pero es que en esa época implicaba mucho más, implicaba vender millones de discos. Ese fue el caso de esta canción, un clásico de Olivia Newton-John. Aquí está Physical. Janet Jackson nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, en la FM Plus 93.9, con el que hasta la fecha es el último número uno que ella ha tenido en los Hot 100 de Billboard. La canción All For You. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con un clásico que fue número uno por allá en 1983, tal vez. El tema All For You era el que estaban oyendo de Janet Jackson, y nos vamos a despedir con Lionel Richie y uno de los clásicos más importantes de su carrera, la canción All Night Long. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera y Santiago Ramírez por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, en la FM Plus 93.9.